Radio Olga, voz de cultura y autogestión. Muy buenas noches a todos los que nos están escuchando. Esto es Radio Olga, el programa de radio del Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Saludo acá a mi compañero Guillermo Chiquetti. Muy buenas noches. Buenas noches, Sofía Grusevich. Y permitime lo que te estoy pidiendo siempre, que es decir lo que yo siempre digo como presentación. Frase característica de presentación acá de mi compañero Chiquetti. Buenas noches, La Plata y sus alrededores latinoamericanos. Me encanta decir esa frase. Ahí vamos con esa frase hiperabarcativa del espacio. Ahí vamos saludando. Hiper latinoamericanista a todos los que nos están escuchando en esta noche de viernes, en la que otra vez volvemos a encontrarnos acá para hablar de temas variados que tienen que ver con diferentes aristas de la cultura, no solo platense, ¿no? Sino también de Capital Federal, de otras provincias, y hoy vamos a estar hablando de cuestiones relacionadas a la cultura, en este caso puntual a la cultura audiovisual, incluso mucho más lejanas, que pasamos fronteras. Hoy nos vamos. Me encanta cómo estás de lúcida, y a mí me está costando porque tuve una semana muy cansadora y necesito tiempo para primero encontrar la voz y escucharme el retorno, para encontrar la voz radial. Y lo que vos decís tiene que ver con una consigna que tenemos para el programa de hoy. Exactamente, vamos a estar hablando, como sabrán, como habrán visto en las redes sociales estos últimos días, uno de los temas fue la vuelta, la tan esperada vuelta para todos aquellos fanáticos de la serie épica, diría yo, que ha marcado un antes y un después en el mundo de las series y del cine. Twin Peaks, la serie de los años 90 del director David Lynch, el director de culto David Lynch. Después más sobre, yo soy una gran fanática de Twin Peaks, vamos a estar hablando un poco más sobre, bueno, qué fue esta serie, por qué fue una serie tan de amargunante y un después. Básicamente claramente, lo que estás diciendo es nuevo para mí. Estuve viendo algo que mandaste para que nosotros nos desasnemos y tiene que ver con una serie de los 90 que transcurría en un pueblo. Exactamente. El pueblo es Twin Peaks. Y hay en esa presentación que vi una, no sé si es una investigadora o una forense, no sé bien. En realidad la historia de Twin Peaks se desarrolla en un pueblo a partir a partir del asesinato de la reina del pueblo, de una niña así, una joven muy, muy bonita y muy popular, que cumplía con todos los requisitos de una muchachita de clase media, sí, pero aparece asesinada y así comienza Twin Peaks. Eso es el ¿quién mató a Laura Palmer? Era la frase, porque la chica llamaba Laura Palmer. Y así comienza lo que va a ser, para mí, una de las mejores series que he visto, que contaba con dos temporadas. Llega así al pueblo el agente Cooper, del Cooper, que es un agente del FBI que tiene que descubrir qué va a pasar. Te cuento, Guille, porque no por lo que has contado y por lo que has dicho, no creo que hayas visto otras películas de David Lynch. Era muy, muy, muy pequeño. No, yo la vi de grande igual, no la vi en los 90. No sé, mirá, no te pego un soplamoco. No, era la vi de grande a la serie, porque incluso acá cuando se pasó en Estados Unidos, acá no llegó. Y de hecho yo conozco gente grande que la ha visto en esos momentos y acá llegó doblada. O sea, horrible. Claro, no se entendía. No, terrible. Pero Tengo una pregunta. ¿Se descubrió al final? A eso iba cuando te decía recién que, por lo que has dicho, creo que no has visto otras cosas de David Lynch. Es un director de culto muy particular. Te la deja picando, digamos. Que no, es que no. Sí, en realidad, ¿quién mató a Laura Palmer? Se descubrió bastante, pero tiene. Voy a tratar de describirlo con la mayor exactitud, la inexactitud abrumadora del cine de Lynch. Es muy ominoso, es muy onírico todo. Entonces no sé si hay una respuesta para cada una de las cosas. Y lo que sucede en la segunda temporada es que se abren un millón de interrogantes que no llegan nunca a descubrirse. Pero en una escena que quedó para la historia, Laura Palmer le dice a Cooper: te veré dentro de 25 años. Y hoy, 25 años después, David Lynch anuncia en su cuenta de Twitter: ese chicle que tanto te gustaba se volverá a poner de moda. Y todos los fanáticos de Twin Peaks sabían que estaba hablando del chicle de Dale Cooper, es una frase que aparece en el tercer episodio, anunciando que efectivamente Laura Palmer volverá a encontrarse con el agente del FBI, Dale Cooper. Vamos a estar hablando con Salomé, que es una de las creadoras del festival Twin Peaks Fuego Camina Conmigo, acá en Argentina. Este es el primer año que se hizo. En relación a esto, te volveré a ver dentro de 25 años. Y la verdad que tuvieron un éxito, fue en el Salón Pueyrredón. Increíble, esperaban algunas personas, lo sobrepasó la cantidad de gente. Más de 500 personas, es una serie de culto que tiene muchísimos admiradores así muy enfermitos. Muy bien, muy bien. Así que vamos a estar hablando con ella y nos va a estar contando un poco de o qué sea, va. O sea, en base a eso, nuestra consigna es, para todo el público de Radio Olga y de Radionauta FM 106.3, ¿qué serie querés que vuelva a emitirse rememorando alguna clásica? Alguna clásica. A ver, no sé, yo a mí se me ocurre... Eso te iba a preguntar, ¿qué serie te gustaría? Y a mí se me ocurre series argentinas, más que... Zona Morena, mentira. Se me ocurre la de... Estaban los cinco que organizaban... ¿Cómo que se llamaba? Que nada, fue muy famosa. ¿Cinco que organizaban qué? Que organizaban operaciones especiales, que resolvían problemas. Simuladores. Exactamente, esa es. Los simuladores. Bueno, sí, ahí y es, no estaría tan lejano porque no pasó hace tanto tiempo. Podrían volver todos los actores, aunque algunos creo que se pelearon entre ellos, pero, sí. Pero podrían volver. Después estaba la familia Benvenuto. Los domingos en familia. Sí, sí, muy bizarro. Sí. Ahí, igual yo hablando de para series. Mí sería bizarro que vuelva una serie, por ejemplo, que vuelva a Montaña Rusa, que están todos re gordos, re viejos, re pelados, otra vez. A ver qué fue de eso, sí. A ver qué pasó, si Ale terminó con Mariana. Sí, ¿no? A mí también me interesaría que vuelva Cebollita, a ver si alguno llegó a primera división. Es verdad. O Chiquititas, a ver si. Claro, sí. A ver cuál triunfó. ¿Cuál de todas ellas triunfó? Es verdad, para mí estaría bueno que vuelva alguna así media bizarra, o por ejemplo sí. Grande Pa, y que están todas re viejas, re baqueten, alguna sí. cosa así. Series yankees, yo miraba una que llamaba Bones, Huesos, que era de una antropóloga forense. Sí. No es tan vieja tampoco. No. De hecho, no sé si terminó. Puede ser que siga. Creo que siga viendo temporada. A mí me interesaba cómo la colorada de ojos celeste resolvía las cuestiones con inteligencia, o sea, cómo encontraba con lógica y con igual investigación apoyada por varios ramas de la ciencia, como por ejemplo químicos, bioquímicos, biólogos, iban reconstruyendo a partir de un cadáver que estaba totalmente... Todo lo que había... Sí, sí, lo que quedaba del cadáver, claro. Ellos podían reconstruir qué había pasado con en tal caso de un homicidio. Era fantástico, a mí me encantaba esa serie. Estaba muy buena, sí. Yo creo que si tuviera que elegir una serie, hubiera elegido Twin Peaks primero, pero ya no es un deseo porque va a suceder efectivamente. Si tuviera que elegir una serie para que vuelva, me tira a mí el sitcom, lo voy a decir. Voy a ser sincera, soy muy fanática de Friends. Moriría porque vuelvan 10 años después. No es tan latinoamericanista, pero bueno, la verdad, me encantaría que vuelva Friends. La verdad que si tuviera que elegir ahí, elegiría esa serie. Yo la última serie que vi... y luego, para mí fue buena, pero, o sea, y latinoamericana, que es la del Patrón del Mal, la de Pablo Escobar. Me pareció una serie interesante en el sentido de cómo contaban los sucesos históricos que tenía que ver con esa Colombia y con esa Medellín, que tanto a veces me hace recordar a Rosario, en los tiempos de guerra narco y guerra contra el Estado, también a veces pareciera que emula la verdad. Y me interesaría saber cómo continuó la historia, porque después del narcotráfico en Colombia, las bandas paramilitares y ciertas bandas de derecha asumieron un rol estatal y después, bueno, llevaron al poder a Uribe. Así que me gustaría ver cómo no solo el estigma hacia Pablo Escobar, sino en realidad el estigma ahora lo tienen dentro del Estado, digamos. Claro. Así que bueno, sería interesante, sería la continuación ahí del Patrón del Mal. Para los que nos están escuchando recién ahora, estamos hablando de series que nos gustarían que vuelva, en consonancia con la consigna del día de hoy. Ahí tienen los Facebook de Olga Vázquez, Olga Vázquez con acento, Olga Vázquez sin acento, y la página que estamos estrenando, ¿verdad? De Radio Olga, donde también pueden participar ahí, ponele me gusta. Y contanos cuál sería qué serie querrías que vuelva a emitirse nuevamente. Sí, con eso te puedes ganar. Te podés ganar entradas para Zapotenkin mañana. Acá en el Olga, exactamente. Que tuvieron una entrevista en la Rolling Stone. Sí, estuvieron ahí en la Rolling de este mes. Aparece ahí una crítica a su último disco. Una muy buena crítica a su último disco. Que van a estar presentando acá mañana, acá en el patio del Olga. Presentando, a ver, para que la gente entienda. Están presentando el disco en la ciudad de La Plata. En el Olga Vázquez. Remolino, exactamente. Así que mañana vamos a estar acá llenos de música, inundándonos de música acá en el Olga. ¿Qué más vamos a tener en el programa de hoy, Guille? Tenemos también la presencia de Talas. Es una banda que va a tocar el domingo, que también va a venir con una banda de Luis Aranowski, que una banda de Capital, que se llama Los Cachitos Rock, que tiene una historia interesante. Luis Aranowski es un actor también, que se formó con Norman Brisky, que es un cómico, que actuó en una película a mí me gustó mucho, que ahora no recuerdo el nombre, pero que trabaja... es como una cosa violenta todo el tiempo, no sé. Después lo busco y después hay que buscarlo para... Sí. Y que... Nada, tiene una historia interesante en lo que es el rock cómico y medio bizarro. Así que bueno, vamos a estar hablando con Luis Aranowski también y con la gente de Talas, con Luis de Talas. Va a estar, bueno, nuestra columna de cocina latinoamericana con el Tincho, con Agustín Campos. Va a venir Pablo Pesco. Va a venir Pablo. Muy bien, ahí nuestro tallerista de... poeta del conurbano bonaerense. Poeta del conurbano bonaerense. Y bueno, vamos a tener... también una entrevista a los organizadores del Festi Freak, que estaba comenzando hoy, exactamente hace un ratito nomás, acá en la ciudad de La Plata. El Festi Freak, que es un festival de cine ya clásico de la ciudad, vamos a estar hablando hoy con uno de los organizadores. Y la clásica columna de Tincho también, ¿o no? Sí, eso ya lo... Ah, lo dijiste, sí. Se me pasó. Bueno, y será Radio Olga. Artistas plásticos también van a estar aquí hablando por Radio Olga, por una muestra en especial que va a estar Gaby comentando bien de qué se trata. Fantástico. Bueno, todo esto será el programa, así que no te muevas de ahí, seguí escuchándonos. Nos vamos con un temita musical y enseguida volvemos acá por Radio Olga. Saludos para Leo, que va a estar tocando hoy en El Sonido Prevalece. Por todas las veces que dije Diosito, si sos honesta, a lo mejor me tiene. Si me salgo de esta, a lo mejor me tendrán que agarrar. A lo mejor es una flor cortada de pimpollo, una promesa dicha sin pensar. A lo mejor es un avión saliendo de la pista, ya no tengo que escaparme más. Por todas las veces que dije Diosito, si zafo de esta, tiene que tocar. Por todas las veces que dije Diosito, si me salgo de esta, a lo mejor me tengo que agarrar. A lo mejor es un camión chocando en tus columnas, es mi suerte y me vino a buscar. A lo mejor el pibe nunca aprende a andar en bici, no lo empuje, no sabe frenar. Hasta que los objetos no hablen, no existe la objetividad. Ahora, lo que nos dejó la semana. tincho. Seguimos acá por Radio Olga y como anunciaba acá mi compañero, ahí viene el tincho, está llegando para darnos otra clase más de cocina. Te voy a contar algo. Sí, contame. Yo me escuchaba un programa de radio en la red TL en Rosario cuando trabajaba en el kiosco de diarios y todas las mañanas me acompañaba ese dial. Había un programa que se llamaba Por el aire como un tiburón. Y el tipo que lo hacía, Daniel Polini, un productor también de lo que es el Willie Dixon, un templo del rock de allá de Rosario. Y el tipo estaba solo en el programa. Imagínate que se operaba a sí mismo, tenía la computadora y manejaba los tiempos radiales de una forma increíble. Entonces, en un momento parecía como que estaba fuera del aire, o sea, como que... Y decía, hablaba lejos del micrófono, decía, ¡che, traigo una cerveza! ¿Me entendés? Hablaba así, como... Y vos, broma. Vos recién estuviste emulándolo, ¿no? Claro, es para Daniel Polini dedicado. Está muy bien. Y también para nuestra querida operadora Franco, que saludamos acá como siempre, sí, que está haciéndonos el aguante del otro lado. Bueno, y para dar comienzo a la clásica columna ya de nuestro compañero Tincho acá, lo vamos a saludar. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Metieron así el estudio, ni buenas noches, me dijeron nada. Entra al estudio, estamos así como con aroma, los tiempos ajustadísimos hoy con tanta actividad que tenemos. ¿No? Ahí tenés, Luciana Franco. Aromas, sabores y la cultura que cocina. No, está bien, no necesito retorno. Está pasando el copete. Sí. Pero eso tiene... El copete de... Luciana Franco tiene eso a veces, que te manda así el aire, pla, pla, pla, pla, así como si fuera una ametralladora de una. Y bueno, y uno tiene que estar al aire... Siempre listo. Tenemos que estar siempre listos. Estos son tiempos radiales. ¿Esto que está sonando de fondo es, me dijeron? No, ahí estábamos escuchando hoy el copete de lo que es tu columna, que debería haber ido antes ahí. Ningún problema, Lucianita. Siempre usted atenta a esas cosas. No sea ningún problema. Usted no le haga caso a la gilada. Y seguimos. No, está bien, Guillermo. No sé tu retorno. Está bien, te agradezco. Para los que no están viendo acá, están obligándolo prácticamente a que. Sí, aquí a punto de pistola te pones retorno. Anda a cocinar si no querés retorno. Esto es radio, papi. Yo dale. A usted no le digo nada. Bueno, ¿qué nos has traído para esta noche? Hoy trajimos. ¿Con qué vas a deleitarnos? Hoy trajimos una recetita que la traje porque me llamó mucho de atención. Hacía tiempo no me juntaba con un viejo amigo del gordo Juan Manuel Bruno, que si por ahí nos está escuchando, le mandamos un abrazo enorme. Y el gordo viene de una familia siro-libanesa, ¿no? Y un día, hace un tiempo atrás, el tipo me invitó a comer fatay a su casa. Sí, sí. Vamos a comer fatay, me dijo. Vamos a comer fatay, acostumbrados a comer el fatay que todos conocemos, más o menos, esa masita fina, casi crocante, con un relleno de carne, cebolla, cebollita y morrón también suele tener, que... Inclusive el verdadero fatay, he escuchado que se hace de cordero. Claro. Con juguito de limón. Joder, que limón. Se le echa, es fundamental el juguito de limón, el fatay y todo. Pero cuando llegué a la casa del gordo me sorprendí porque me encontré con otra cosa. Era un fatay, sí, con la misma forma, pero era una masa con levadura, frita, y el relleno se componía con acelga, carne y cebolla. Entonces yo le digo, gordo, me estás chamullando, me hiciste lo que vos quisiste, me invitaste no acá, esto no es fatay. Y el gordo me explica ahí, porque encima en esa época cuando alcancé a disgustar los fatay en la casa del gordo, su abuela todavía vivía y me supo contar la historia de que es una especie de fatay, una variedad de fatay que viene de los siro-libaneses, y el detalle de la cocción frita era porque los libaneses hace muchísimos años atrás eran pueblos perseguidos que viajaban prácticamente como los gitanos, de forma andaban nómades por todos lados, y la cocción de la fritura era por esa misma cuestión, de que no podían tardar ni mucho tiempo. Perder demasiado tiempo. Comían generalmente bastante rápido, entonces sus comidas se basaban en frituras. Muy interesante. Muy interesante, y la verdad, para que lo prueben, porque a mí me encantó, lo probé y es un... Y la forma es triangular, es se como hace una triangular, empanada, sí, triangular, sí, sí, sí. No se puede hacer un cuadradito. Sí, lo que pasa es que está dentro de como ella, el detalle de lo claro. Que es el fatay, tiene esa característica para definirlo dentro del resto de todas las empanadas clásicas que podemos encontrar. No estarías con claro. Facilísimo. Para más o menos una docena de fatay, vamos a necesitar medio kilo de carne, medio kilo de acelga. Carne picada. Carne picada. Carne picada o carne cortada, si quieren compren carne cortada a cuchillo. Yo he probado las dos empanadas y siempre me quedo con la carne cortada a cuchillo. Cortada a cuchillo, ¿no? Es otra cosa. Es mucho más laborioso ponerse a cortar la carne bien, bien chiquitita. Lleva su tiempo, pero a la hora después de comer, la diferencia es abismal. La carne picada es como carne demasiado procesada. Uh-huh. Y pierde mucho su calidad de carne. cuando está pasada por máquina. Cuando lo cortamos a cuchillo se mantiene mucho más la fibra y esas cosas. Recomiendo carne cortada a cuchillo, medio kilogramo, la misma cantidad de cebollas o hasta el doble, algunos le suelen poner, eso depende del gusto, a mí con mucha cebolla la verdad que no me agrada, y le agregamos la acelga que la vamos a pasar previamente antes de meterla en el relleno por agua hirviendo, pero la, como dije recién, la vamos a solamente pasar, en cocina le decimos esto blanqueado. ¿Qué es el blanqueado? Ponemos agua a hervir y pasamos cualquier vegetal menos de un minuto, 30 segundos por el agua hirviendo, y lo sacamos, los colocamos en agua fría para que se corte la cocción. Así que vamos a hacer eso con las hojas. Pasamos las hojas por agua hirviendo, cortamos la cocción con un poquito de agua fría y se la metemos al relleno. Cocinamos bien primero la carne junto con la cebolla, todo cortadito chiquitito, y por último agregamos la acelga blanqueada. Condimentamos. Sal, pimienta, los condimentos, como siempre digo. Los básicos. A gusto, jueguen ahí. Yo hace un tiempo fui a comer acá a un restaurante árabe y probé fatay que estaba condimentado, que me llamó la atención porque yo lo utilizo para tomar té y eso, pero nunca había condimentado carne con clavo de olor. Clavo y de olor. Estaba muy rico. El clavo de olor es peligroso. Pues, es muy invasivo. Sí, es muy invasivo. El clavo de olor, pero... para alguno que por ahí no ha comido mucho clavo de olor, la morcilla, uno de los ingredientes clave de la morcilla es el clavo de olor. Clavo de olor. Se cocina, se hierve, digamos, la sangre con clavo de olor, pimienta, y esa sangre después se utiliza para hacer... Es el gusto característico de la morcilla, es el clavo de olor. Sí, lo que tiene normalmente cuando uno cocina, yo después intenté utilizarlo con la carne y es muy invasivo. Tiene es que ser muy invasivo. Un término ahí intermedio, sí. Pero está bueno, queda o rico. Ponerlo un poquito en un salteadito de carne y después sacarlo también es otra opción. Un detalle que aprendí una vuelta en una cocina para si alguien tiene un día un problema de muela, el clavo de olor es anestésico. Muerden un clavo de olor en la muela que le está doliendo y te anestesia al instante, te saca de apuros. Una genialidad. De hecho, el olor es muy, el aroma es muy aroma a dentista. A consultorio de dentista. Es cierto. Entonces dijimos, cocinamos medio a un kilo de cebolla, sarteñamos junto con la carne, agregamos la acelga blanqueada, condimentamos a gusto y reservamos el relleno por un lado. Para la masa, facilísimo, medio kilo de harina, 300 centímetros cúbicos de agua, nos va a llevar exactamente unos 20, medio cubito de levadura, que vieron los cubitos que venden en el súper, medio cubito para medio kilo de harina va a andar bien. Amasamos bien, dejamos leudar, con un palote después estiramos, necesitamos esto, que la masa cuando vayamos a armar las tapitas quede bien finita. Estiramos la masa, vamos cortando círculos bien grandes de masa, armamos los fatay en forma de pañuelito y fritura. Esto no se va a hornear. Bien fritos en un aceite, abundante aceite. Una olla con abundante cantidad de aceite es mejor para freír. Siempre las frituras tienen que tener una buena cantidad de aceite. Un aceite bien caliente, 180 grados. Metemos el fatay adentro. Una vez que está dorado, lo sacamos, lo dejamos secar en un papel secante. Esperen que se enfríe para comer. Si no, no van a sentir los gustos. Si comen por ahí atolondrados, alguno que manotea. Está muy caliente la comida, no se siente el gusto. Lo mismo cierto. Que cuando la bebida está muy fría, se pierde el gusto. Hay que buscarle el término medio. Esperamos que se enfríe un poquito, se asientan los sabores y prueban esa fatay. Igual el fernet frío se no pierde nunca el gusto. Pero posta, probá un día fernet frío, helado con demasiado hielo y un día tomalo sin... Lo mismo la cerveza, por ejemplo. Hay gente que dice, a mí la cerveza me gusta helada. Bien. Sí, pierde gusto, claramente. No tiene gusto a nada tan frío. Siempre que tomarlo fresco, sí, pero no helado. Un intermedio, como en la vida, chicos, el equilibrio. Impresionante, agradezco la producción, la experiencia que me hicieron vivir la Sierra de Córdoba, impresionante. Raúl Taibo, después me tengo que juntar a charlar con ese muchacho, tiene cosas muy importantes que aportarle a esta vida. ¿Tiene términos medios? Más o menos, se ha ido ahora para una punta, que está bien, cada uno hace su vida lo que quiere. Está muy bien. Me interesa esa vez. Sí, porque estamos para esto, por lo que ahora, ya. Contame... ¿Qué has visto en la Sierra de Se ha Torco? Ido el muchacho, para hablar bien y claro de lo que hace el muchacho, empezó a entrar en una movida cultural que hay mucho en Córdoba, mística, donde las energías y todo eso se sienten en el aire. Y es cierto, la montaña del Uritorco son un lugar muy, muy fuerte. Se siente uno cuando llega a ese lugar, la verdad que cambia la energía con la que estamos acostumbrados a convivir. Yo acá. Yo mucho tiempo ahí, cordobés. ¿Vacacionaste? Sí. ¿Por qué zona? Ahí tiene varios balnearios, ahí hay unas cosas muy interesantes. En el sindicato de canillitas de ahí de Capilla del Monte, sí. Que tiene una vista al Uritorco, sí. Y tiene el balneario La Toma, se llama. O la olla. No, la olla. La olla. Ah, ahí va, sí. Y, hermoso. Sí. Y una vez corriendo por el... Pero, perdón, la olla está cerca ahí de Calamuchita, el Valle Calamuchita y... No, ahí abajo del Uritorco está. Ah, mira. Es una olla que tiene... La toma, pero se llama más que la olla. No me acuerdo bien ahora. Pero una vez me del acuerdo... ¿Del río Quilpo? No. Es un arroyito que tiene ahí. Y bueno, sí, pero son ríos, los ríos, no te rías. Los ríos de río, Córdoba. El río para nada. Los ríos de Córdoba son así, hermano, ¿qué crees que haga? Tienen claro. Poquita agua, pero son ríos. Son nuestros ríos, que es lo que hay. No, también. Hay un río que tiene, un arroyo, mejor dicho, como tiene, es cierto, son arroyos, son muy chiquititos. La mayoría de deshielo de montaña, pero hay uno que pasa por San Marcos Sierra, que tiene la característica, por eso todo el mundo va, de que no toca ningún poblado el arroyo, el río. Son peligrosos en época de verano porque cuando crecen claro. Como vieron alguna vez una película que viene una ola así, una pared de agua, así sí. Crecen en la sierra. Yo he estado en Córdoba, no en las sierras, en Alpa Corral es otra zona, pero que, vi una crecida de río un día y es fue terrible. Impresionante, fue en minutos, fue en nada. Se de golpe, tener el un metro río pasó de ancho, a tener 10 veces el ancho claro, que tenía. Una cosa de un así. Metro de ancho pasa a tener 10 metros de ancho sí, en 2 minutos y con mucha fuerza baja sí. El agua. De, y sucia va porque viene claro, arrastrando. Viene con tierra, claro. Viene con un palo, mugre. Y arrastra todo lo que encuentra en el camino. Bueno, ¿me dejan contar la historia? Sí, perdón. Sí, pero disculpa, te pongo todo bien, todo bien, pero bueno. No, iba corriendo, bajando por el Uritorco. Me tropiezo con una piedra y me la clavo en la rodilla. Pero no me voy a olvidar más, pero te juro, tenía la piedra clavada en la rodilla del Uritorco. Esa fue toda la energía enterrada que me, abajo que de me la transmitió piel, el Uritorco. Como mierda, una experiencia. Si vos estás. Claro, horrible. Horrible. Bueno, pará, igual quiero que termine de contar el cordobés, porque me imagino que Raúl Taibo debe haber tenido otra relación con la energía, no debe haber sido un vínculo como el que tuvo Chiquetti ahí. No, el tipo entendió, anda de sus ropas blancas, tu turbante, dando vuelta. Anda con turbante y todo. Úsate unos trapos ahí en la cabeza. Y habla todo muy pausado. Él es todo paz y amor. ¿Y túnicas? ¿Qué hace, negro? Vamos, toma un fardel. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Y cero acento cordobés. No tiene ni una tonada. No, tiene no ni... chicos, si no es cordobés. No es cordobés, porque... Raúl. Bueno, pero se te pega de tanto estar ahí. No es mágico. No es que llegás al Uritorco porque es mágico de golpe te transformás en un cordobés. La zona de la sierra ya no tiene la tonada. Se te pega. La zona de la sierra ya no tiene tanta tonada. Además, a mí tiene tanto hablar con cordobés. Se me pega el acento. En Córdoba capital sí se siente. Clarísimo el asiento, pero a los alrededores también. En la zona de la sierra ya no se siente tanto. Y es más, inclusive hasta hay otro tipo de tonada, se mezcla un poco con la gente de lo que es tras la sierra y la gente de San Luis. Ahí hay una tonada bastante particular, que es la tonada del serrano, que le dicen. Es distinta. Claro. Es no más, cómo... sí, yo tenía una amiga que era de Córdoba, de esa zona. Y no, ay, no, changuito, sí, claro, diciendo cosa. Que se le va para la calor que hace. Es distinta la del sí. Cordobés, no hablan igual. Bueno, Raúl Taibo no habla en cordobés, no pero... No en cordobés, anda muy místico. Anda muy místico. Sí, y se viste con túnica sí, o anda sí, playándola con hongos y esas cosas. Anda desnudo. ¿Hay hongos en Córdoba? Dice la leyenda que el que encuentra un cucumelo encuentra un duende que te lleva a encontrar otro más. Y así, viste que ese tipo de hongos no se siembran, nada, se encuentran. Esas claro. Cosas crecen silvestremente, de forma silvestre, perdón. Y quien busca, encuentra. Algún mira. Que otro, es una zona bastante seca, Córdoba, por eso hace que no crezcan tantos hongos, pero... Por ahí tenés suerte aparece y encontré sí, si no se lo consigue Raúl Taibo tiene contacto por todos lados. Se lo llevan directamente desde Misiones a Córdoba y en un frasco y el tipo es feliz, está bien. Cada uno hace de su cosa un florero y le pone lo que quiera. Y la última pregunta, ¿estaba grabando alguna serie Raúl Taibo? Era un cortometraje, sí, estaban filmando ahí, por eso asistimos y claro. estábamos con nuestra carpa ahí alrededor del set, tuvimos 2 días cocinando. Sí, era un cortometraje, no sé cómo se llama, lo que no es ni corto ni un mediometraje. Ahí va, un coso de eso. Sí, cine independiente y toda esa movida. No, viste que no se llega a conocerse tanto eso. No llega a carteleras de los grandes cines. Claro. Nos cuesta muchísimo encontrar ese tipo de cines, pero... Le pegó la que le pegaba a Capusotto ir a filmar a la sierra. Nah, Capusotto se fumó un churri y se fue a la sierra a cagarse risa y se volvió a capital en los 3 días. No claro. Se quedó. Raúl Taibo está viviendo allá, el tipo vive eso, su nuevo estilo de vida. Muy contento está. Le mandamos un abrazo muy grande. Le mandamos un abrazo a Raúl Taibo. Seguro, claramente. Que está flasheándola allá en la sierra. Y te abrazamos acá en presencia vos, cordobés. Te agradecemos compañero. Muchísimo que estés acá con tu columna de comida ya clásica acá de Radio Olga. ¿Nos vamos con un tema musical, Guilla? Sí, sí. Me interesa más cosas de Raúl Taibo. ¿Podemos tener la próxima? Sí, la próxima yo digo semana que te tengo más chupenes. Digo, si te propongo que nos lo invitemos, que venga. Claro. Le traigamos la cocina de hoy. Que traigas a Raúl Taibo ahí con el turbante y lo todo. Lo traemos acá y lo ponemos. Y le hacemos un par de preguntas. Nos vamos con un temita musical y enseguida volvemos.

el único diario de rock de la ciudad. The Garage, es gratis, conseguilo. Radionauta presenta Sonido Prevalece, volumen 2, episodio 5. Artistas invitados: Viedma Tripulación, Frankie Quiroga, DJ Plagi, Elemi Pai, Gosia, Nades, PGH, En el Olga Vázquez, Freestyle, Grafiteros en Vivo, B-Boys. Viernes 10 de octubre, a partir de las 22 horas, en el Olga Vázquez. Transmisión en vivo por radionautafm.wordpress.com. La que es no parar. La que va a un encuentro, aunque haya, vaya una sola vez, ya vuelve distinta. Vuelve con otro empoderamiento sobre su situación de mujer. O sea, que vale la pena, hagan lo que hagan el encuentro, ese espacio nos permite visibilizar un montón de cosas y sentirnos fundamentalmente que somos muchas. El encuentro te está esperando. 11, 12 y 13 de octubre, todas las mujeres nos vamos a Salta. Al 29º Encuentro Nacional de Mujeres en Salta, Argentina. Para comunicarte, anda a la web a www.29encuentronacionaldemujeres.com o envía un correo al email 29encuentromujeres@gmail.com. El encuentro somos todas. Agenda Olga Vázquez. Música en el auditorio. Sábado 11 de octubre, desde las 23 horas, Acorazado Potemkin presentando Remolino, su último disco. Banda invitada, El Belafonte. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. En el aire, Radionauta. Transmite FM 106.3. Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 10. Seguimos con Radio Olga, un programa del Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Las voces musicales que crecen en la cultura platense. Ahora, Radio Olga Entrevista. Y acá seguimos por Radio Olga. En estos momentos estamos acá en los estudios de Radionauta con Luis Álvarez, que es uno de los que están en los Talas, ¿no? Cantante, la banda cantante. La voz cantante. La voz y la armónica también de los Talas, que no es la banda solo, que se va a estar presentando un domingo acá en el Auditorio Brancaleone de Olga Vázquez. Y no solo es un cantante y un músico, sino también tiene algunas cuestiones como, ¿te acordás que hablamos con Pepe Pipolas, ¿no? Que tenía, era como un cuadro agroecológico que tenía conexiones con la tierra y cultivaba cosas. Bueno, acá tenemos un productor también agroforestal, si se quiere. ¿Cómo andas, Luis? Bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, de nada. Es un honor de tenerte aquí. Y contanos un poco cómo es que llega una banda nueva y que tiene una metamorfosis, porque vos venías de una banda que se llamaba Luisillo y su Elefante Regular, y ahora ha cambiado el formato, la composición, y están haciendo temas propios y se van a lanzar a conquistar la cultura platense siendo vos de acá, ¿no? A conquistar los corazones. Es lo más importante, la música tiene que conquistar los corazones. Nosotros, en esta misma radio nos presentamos como Luisillo Elefante Irregular, que era un proyecto estrictamente de blues y country, covers instrumentales. Y bueno, hicimos muchísimas fechas, muy buenas fechas. con la banda. Y el mismo llamado que nos hizo llegar a esa música autóctona, ¿no? De los Estados Unidos, sí. Tan arraigada al campo. Veíamos que también la teníamos en la música de acá, uh-huh. Con los referentes del rock de los años 60 y 70. Y tratamos de hacer un mix de eso. Y después eso surgió en que queríamos hacer nuestras composiciones propias. Y ante la salida del baterista reformulamos el camino. Y bueno, ahora acoplamos eso con temas propios. Ya con una voz, no son todos instrumentales. Y bueno, la idea es seguir por la línea, pero con composiciones propias. Sí. Ahí la línea que vos decís, nosotros la venimos en parte investigando, que tiene que ver con el rock que está fusionado con el folclore de acá, puede estar fusionado con la chacarera, puede estar fusionado con la samba, en realidad tiene que ver con los instrumentos que uno usa para ejecutar la música. Claro. Y también, bueno, las letras sobre todo de lo que habla un cantante, digamos, que puede en la mayoría de los casos ser cosas que pasan en la ciudad, pero también estaría bueno ver como en el country pasa, las letras que tienen que ver con más pensando a largo plazo y como se piensa en el campo con mucha libertad y con la conexión en la tierra como vos la tenés. También contar un poco de cómo es la conexión tuya con la tierra y qué es lo que venís produciendo o qué es lo que te hace tener esa línea musical también, digamos, porque eso en parte también es algo que influye en lo que vos haces. Sí, sí. El proyecto, igual, este proyecto de Tala es conjunto, ¿sí? Es estrictamente musical, por ahí lo que estamos buscando. Pero bueno, sin duda que sí tiene la marca de la tierra y de la naturaleza. Yo tengo producción de cactus y crasas, ¿sí? Hace unos años que vengo trabajando de eso. Y bueno, sin duda la música tiene, como vos decís, en el folclore, tiene esa relación fundamental con todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Sin ir más lejos, bueno, nosotros estábamos haciendo blues tradicional y resulta ser el blues tradicional muy arraigado al esclavismo, y el esclavismo tenía que ver con que la gente labure en los campos, y en los campos de algodón. Sí. Sí, en Mississippi. Unido, sí. Bueno, esa es nuestra principal conexión con la naturaleza, la música, creemos nosotros. ¿Sí? No solamente yo, sino todos los músicos de la banda tienen una conexión natural directa con la música. Y bueno, vos igual sos un tipo de la ciudad. Sos un tipo de acá de La Plata. Soy un bicho de la ciudad, sí, sí. De La Plata. ¿Y cuál es tu salida al campo? ¿A dónde vas? ¿O cuáles son los lugares a campo traviesa que te convocan? ¿O cuál es tu fuente de inspiración en ese sentido? ¿Qué lugar tenés como retiro espiritual y de inspiración? Bien, el jardín de mi casa. No salgo tan lejos. Soy muy de ciudad, muy, muy de ciudad. Pero por ejemplo, hoy fui al centro. No voy al centro, voy quizá cada dos meses cuando me convoca algún trámite. Trato de pasar muy de largo por todo eso. No estoy ahí, estoy completamente dedicado. Mi dedicación es a mi jardín. Entonces el fondo de casa que tengo de 10x10 es más que suficiente para conectarme. ¿Y los cactus se venden o cómo los regalás? Porque yo quiero saber si yo quiero uno también, ¿cómo hago? O sea, si me lo decís así, te lo voy a terminar regalando. Te lo dices así, te mueve las manitos para, para conseguir un cactus. No, la producción es para vender. Autogestión, digamos. Sí, de todas formas igual no es todo para vender. Porque me he cruzado con muchos productores que vienen acá y me dicen, no, esto tenés que venderlo. Y yo, no, eso es mío. Claro. Soy de eso. Para disfrutarlo. Soy claro. De las cosas que por ahí compro y con el pensamiento de venderla y después no las vendo. ¿Cómo las voy a vender? Uh-huh. Pasa un tiempo. Esa es la conexión que hay con lo esencial que nos hace fuertes, ¿no? Vivimos una sociedad tan de tomar y descartar, que resulta ser que las plantas y bueno, por eso nos llamamos tala también. Porque eso resulta ser más fuerte que un montón de cosas con las que vivimos todos los días y creemos indispensables, ¿no? El tema de tener una vida conectada con una planta, con un árbol, con el pasto, con el viento, con... Mis escapadas son al mar. Y nada tienen que ver mucho con las plantas que necesitamos como todo el tiempo esa referencia, ¿no? Ahora sí. ahora viene, nosotros tocamos ahora el día 12, ¿no? El mal llamado Día de la Raza durante mucho tiempo. Yo aprendí en el colegio eso, de la diversidad cultural. Y tampoco, yo creo que en realidad de lo que más tenemos que aprender es que los pueblos originarios vivieron conectados con la naturaleza y nosotros ni cerca. Sí, a mí me pareció muy contrastante eso de decir, bueno, yo soy un bicho de ciudad, pero el jardín de mi casa me conecta con la tierra y de hecho cuando yo te pregunté, bueno, ya, ¿pero a dónde vas a conectarte con la naturaleza viendo el campo? No, es muy, muy esclarecedor que la conexión viene por otro lado, más que por la naturaleza misma, sino que es una conexión más de ser con la naturaleza uno mismo, o sea, ser todo un conjunto de energía misma. Claro. Acá, como dice Iorio, ¿no? La energía no es tan direccional. A pesar de que vivimos en una ciudad muy, muy poblada de árboles. ¿No? Tenemos que agradecer, comparación con otras. Tenemos que agradecer muchísimo de eso, ¿no? Ahora nadie sabe qué árbol tiene plantado y lo corta sin saber, no le importa nada, ¿no? Y bueno, y eso no está tan relacionado con la naturaleza. Bueno. Interesante charla, la podemos seguir después de un tema tuyo que vas a tocar con esa viola mágica que tenés ahí. Bueno, dale, me voy a preparar, así que van a tener que separar, hablar un poquito mientras se prepara acá Luis Álvarez, el cantante de Los Talas, que es la banda que va a estar acá el domingo en el Auditorio Brancaleone. La tenemos a Gaby también, que ya llegó. Es verdad, podemos aprovechar este intervalo para saludar acá, que ha llegado. Muy buenas noches, Gabriela, nuestra otra compañera acá. Gabriela Franchino. Hola, ¿cómo andan? A toda la audiencia y a ustedes también. ¿Vos sabés que me enteré que los Franchino en Tandil y toda esa zona son un clan muy numeroso? Sí. ¿Sabés algo, Guille, que yo en realidad desconozco? Sí. ¿Sabe más Guille de mi familia que yo misma? Sí, sí, sí. No, y aparte te dice sí. O sea, sí, segurísimo. Y sí, porque él estuve investigando porque hay una banda de rock que creo que es un primo tuyo o no primo sé. Segundo, primo segundo, por ahí andamos. Que estuvieron hace poco, que vino con la hermana y el padre. No, los Franchino en Tandil tienen colonizado los campos de aledaño. Sí, en realidad el pueblo originario es Rauch. Rauch. Un pueblo mal llamado Rauch, en el centro de la provincia de Buenos Aires. ¿Y cómo se llamaba antes? ¿Tuvo otro nombre? No, siempre fue ese, pero bueno, es un nombre bastante nefasto. Poco sí. Feliz. Bueno, lo tenemos bueno, a Luis vamos. Álvarez, de los vamos. Talas. Vale aclarar que soy el armoniquista de Tala. Ahí va. Lo de la voz va a empezar ahora, hoy. Hoy es un estreno. Bien. Este tema está referenciado a grandísimos amigos que me hicieron ver el camino musical y que compartimos tantas cosas. En la penumbra, no oyes las risas provenientes de las tinieblas, son las fieras del barrio. ¿No ves que fui mordido y soy hedor de oscuridad? Y ahora mi sangre no es vegetal, pero qué cerca que está de serlo. Porque a menudo la luna me enseña a sembrar, y las estrellas de la cosecha me llevan a volar por la ciudad, que es testigo de mi afinidad por el vino. Y de este amor incondicional por los manjares de la noche. Y hasta el fondo de la botella te llevan a volar por la ciudad, que es testigo mi afinidad por el vino. Y de este amor incondicional por los manjares de la noche. Che, che. Es un blues con letra de paisana. Es muy bueno. Paisana. Exactamente. Con letra paisana. No, con igual. Letra de la noche, igual. Sí, sí. Paisana de la noche. Que tiene paisana. Que ver con la luna que te enseña a cultivar, a sembrar. A cultivar, y claro. Bien. Que sí. Claro que sí. No sé por qué dejaste la guitarra, la soltaste. Si te damos por pedir otro tema más, por favor. Bueno. Así después. Te quedás y hablamos con Luis Aranowski, nuestro. En realidad, la banda compañera que va a estar tocando con ustedes. Así que bueno, largate con otro y los disfrutamos acá por Radionauta FM 106.3. Bueno, el de recién fue el que se llama El Cantero del Champi, porque nos juntamos en un cantero de 43 y 28, barrio La Loma, a tocar, y está referido a todas esas cosas que hicimos. Y este resulta ser de la misma época, pero más introspectivo. Voy a afinar. ya hay un tema en este preciso instante. Bueno, vamos con Desprovisto. Desprovisto cree que tu vida es la de él. Y te ofrece buenos augurios sin comprender que sus palabras nunca acotan a la realidad y que el aullido de ese lobo lo va a quemar. Mitad ahora, mitad luego de un suspiro, embriagante que invade todos los sentidos y las estrellas lo consuelan, lo hacen brillar, surfeando esas tempestades. Él va a llegar donde juega escondidas el viento, donde juega escondidas el mar. Donde las hojas de otoño aplacan hoy sus penas, protegen a su corazón de la soledad. Se pasa de largo en casi todas al regreso, la culpa fermenta y lo devora, son cataratas de nostalgia, de gran caudal, junto a su grito de batalla, saluda la pacha. Desprevenido, no ves que se acerca la tormenta. Guarecido en sus propias penas, la espera. Y cuando llega, lo castiga sin compasión, surfeando esas tempestades. ¡Hey! Él va a llegar. Todo escondidas el mar. Donde las hojas de otoño aplacan hoy sus penas, protegen a su corazón de la soledad. De la soledad. De la soledad. De la soledad. Gracias, Luis. Muchas gracias a ustedes. Has conseguido el momento radial capaz de la semana. Aquí en Radionauta. Vamos por el del mes y por el del año. Sí, porque esto sigue. Esto sigue. Y vamos a tener la comunicación con Luis Aranowski, con la banda, con el líder de la banda, Cachitos Rock, que va a tocar con los Talas el domingo. ¿Hay otra banda que toque con ustedes? ¿Son tres bandas? Sí, Ar del Cairo. Una de las mejores bandas de rock and roll de la ciudad. Ar del Cairo. Ar del Cairo. Contanos, hace una referencia chiquita, así más o menos se nos viene a la cabeza algo. Bueno, ellos son el primer disco que sacan este año, con el mismo nombre que la banda, Ar del Cairo. Uh-huh. Bueno, una banda de rock que está conformada por el gran Gupa en voz, el Francisco Bessi y Agustín Mayora, que son tremendos violeros, más José Chart. Tres violas, muy difícil en banda de rock, y Damián Obregón en batería. Damián Obregón, hay que ver bien si es uno de los Obregón nuestros de acá de Olga Vázquez. Ahora estamos en comunicación con Luis Aranowski, amigo tuyo, Luis Álvarez. Sí, es un gran referente y se va haciendo cada vez más amigo. Yo lo adquiero infinito a Luis. ¿Estás ahí, Luis? Sí, Luisito querido, amigos de Radionauta, súbanme el retorno que oigo poco, si se puede, si no me las arreglo. No, ahí Luciana Franca te está subiendo el retorno, ¿ahí escuchás mejor? Ahí voy escuchando un poco mejor, el rock me viene poniendo sordo ya de tantos años. Son tantos años, sí, ahí estuve investigándote, Luis, yo soy Guillermo acá de Radio Olga, que tuviste una banda a principios de los 90, fines de los 80, a principios de los 90, los Tricicloclos, ¿puede ser? Sí, investigando. Los Triciclos Club fuimos una banda que fundó un territorio en toda la época entre los finales de los 80 y los 90. Sí. Bueno, tocábamos en todo lo que era la movida. En esa época tocábamos muchas bandas, la Bersuit, los Brujos, toda la época del paracultural. Sí. Veníamos de toda la movida de los Muertos. Somos como entre 80 y 90, ¿no? Fue una banda que grabó para EMI, para Polygram. Nuestros temas sonaban en todos lados, de hecho en una época, por ejemplo, cuando éramos más comerciales, salía un tema nuestro que era Dulce Amor Mío, todos los días en la Rock and Pop, en el programa de Pergolini, porque también laburábamos con Mario y porque laburamos mucho en la Rock and Pop, ¿no? Sí, interesante lo que cuenta del frente de artistas que venían con Norman Brisky. Bueno, eso es otro palo mío que tiene que ver con lo teatral. Claro, pero eso lo desembocó en la banda Triciclos Clos. Claro, está bien eso que decís. Eso era lo que se llamaba el Frecopo, el Frente Frecopo de Cómicos Populares. Sí. Habíamos empezado, estamos hablando de esto, del año 86, aproximadamente 87. Y después empezamos a construir un teatro con Norman, que se llama Caliwán. Ahí nos juntamos con Daniel Araos, con el Negro Gol, con Ricardo Streitz, que venía conmigo de otra movida, que era la Escuela de Elizondo, de donde viene toda la movida del paracultural. Es como una historia compleja en ese sentido, porque hay mucha historia atrás, por eso tomo lo que decís, estuve investigando. Vas a tener que ahondar en las profundidades. Sí, por eso te tengo a vos para preguntarte qué era el frente, ese frente de artistas, ese frente... Frecopo, Frente de Cómicos Populares. Eso, y ahí se discutía política, ¿cómo era la cuestión ahí? No. Norman venía de toda una tendencia política que se asociaba a la línea peronista, ¿no? Bien. La línea peronista es del lado de izquierda. Vos sabés que cuando Norman llegó al país, fue, fue perseguido, incluso lo que hicieron, estuvo un tiempo en la cárcel por esa problemática cuando vino exiliado, ¿no? Eran todavía los momentos convulsionantes del país, se lo trataba de montonero, casi de terrorista, lo cual ridículo. Bueno, con Norman creamos eso, el Frente de Cómicos Populares lo que tenía era un signo que era hacer un relevamiento en los barrios de emergencia o los barrios emergentes, por no decir lo que serían las villas, sí. Y tomar la problemática del barrio, ponerla en función de la comicidad y hacer actuaciones cómicas para la gente en función de la problemática barrial. Bien, ¿y eso después le pusieron música? No. No, eso era el Frecopo, que después tenía que ver con todo lo que hacíamos en el Teatro Calibán, que era un grupo de cómicos que era paralelo a toda la movida underground del momento y de gente que después se posicionó en los medios. En ese tiempo estaba, por ejemplo, Luis Rubio. Luis Rubio lo conoces hoy como sí. Este flaco. ¿Lo tenés a Luis Rubio? El rosarino, ¿eh? El rosarino. Sí. Bueno, estaba Luis Rubio, el cordobés Daniel Arauz, Carlitos Sturze. Toda gente que después nos posicionamos en los medios sí, en un momento. Sí. Pero bueno, en mi caso yo elegí escapar un poco de eso y seguir con mis lineamientos artísticos, porque tiene que ver con la vida de uno, con cómo piensa uno y cómo se introduce uno en el mundo del arte, ¿no? En este aspecto. ¿Y vos lo cómico lo tenés como algo liberador, algo que lo traes? Para mí viene aparejado a lo político con lo de Norman Brisky, pero este es un estilo tuyo que te sirve para expresarte y liberarte de alguna forma de ciertos problemas sociales, ¿no? O por lo menos tomarlos de otro punto de vista y darle para adelante, ¿no? Bueno, mira, el cómico nace, no se hace. La comicidad es algo muy propio, es algo que se puede estudiar, pero que tenés que ser cómico. El hecho de ser una persona que trae la hilaridad, el hacer reír, es algo fácil para un cómico, pero no es fácil para cualquiera. El cómico no tiene por qué contar chistes, no tiene que ser el cómico de Tinelli, si bien yo trabajé 2 años en el elenco de Tinelli. El cómico puede hacer cualquier cosa, el cómico puede tener un objeto en la mano, remitámonos a Buster Keaton, Charles Chaplin, Danny Kaye, Jerry Lewis, lo que quieras. La comicidad es muy amplia, o cómicos argentinos, desde Marrone, Verdaguer contaba chistes, Marrone era payaso, pero también contaba chistes. El Gordo Casero, en otras instancias, que viene también de lo de Brisky, porque el Gordo viene de la escuela de Norman Brisky. Bueno, la comicidad es eso. Ahora, yo no estoy en este momento ligado como rocker o como cosa artística plenamente a la comicidad. Que la comicidad me salga en su momento es diferente, ¿no? ¿Y esto vos lo llevás a tu espectáculo que haces ahora con Cachitos Rock? Mi espectáculo de Cachitos Rock hoy, si bien empezó siendo como con tendencias muy de la improvisación y extremadamente dadaísta y que tiene que ver con el dadaísmo y partes del surrealismo, lo llevé a un estado absolutamente rocker. Cachito Rock es una banda que plantea un estilo de música que es muy propio, que tiene que ver con nuestro rock argentino, pero que no tiene que ver ni con nada de lo que se hace en el rock argentino, y eso lo tiene que decir el que lo oye. Mucho show, hago mucho espectáculo, pero lo que voy a hacer en La Plata hoy, yo, Luisito, tocando, lo de poder participar hoy en un evento de rock que no es tan fácil para tanta gente que está en las diferentes ciudades queriendo proponer algo distinto, ¿no? Debido a las inspecciones municipales, a los medios, está todo muy mediático, está todo muy complejo para la gente del rock, porque parece ser que es como lo que hablábamos de la comicidad antes, parece ser que la comicidad es la que te pone la televisión, y esa no es la comicidad es muy amplia. Hola, Luisito, acá Luisito. Hola, Luisinho, ¿cómo estás, mi vida? ¿Cómo estás? Bien, querido, contame. A mí me sedujiste con el humor. Bueno, vos te divertiste conmigo en mi parte cómica. Vos sabés que yo tengo un montón de cosas distintas. Y cuando vi y después de que me sedujiste, roqueaste de la puta madre. Bueno, tengo una característica, tal vez puede ser lamentable, pero hago muchas cosas. Vos sabés que yo soy actor, cómico, músico, laburo en todo el palo del sonido también, me meto en la música clásica. Bueno, me gusta, soy un tipo muy ecléctico y trato de hacer de la mejor manera posible las cosas que produzco, ¿no? Luis, ¿cómo estás? Sofía te saluda acá desde Radio Nauta. Tengo una pregunta, me quedé pensando un poco en esto que vos contabas recién, bueno, de lo que fue el Frente de Cómicos en su momento, y lo nombrabas a Norman, que es una persona dentro del mundo del teatro, siempre como muy ligado al teatro político de alguna forma, o yo he estado en Brazo Largo durante un tiempo, el teatro como una manera, digamos, de solucionar o de subsanar las desigualdades que existen en el mundo que nos rodea. ¿Vos considerás que el artista como tal, digo, recién te estabas diciendo, bueno, soy artista, soy cantante, soy músico, soy un montón de cosas, un artista muy, muy multifacético, ¿el artista como tal tiene algún tipo de deber para con el mundo que lo rodea? O bueno, en algún momento de nuestras vidas puede ser que nos crucemos con determinadas actividades como las del Frente de Cómicos en su momento, como los Brazos Largos, o lo han sido otros comités así de artistas, pero podemos después seguir por otro camino. Sí, está bien lo que planteás. Yo creo que el artista, de alguna manera el arte se tiene que ligar a lo político y a lo social. Es algo que yo pienso, ¿no? Poéticamente me sucede eso, artísticamente me sucede eso. Pero no es una obligación del artista. Cada artista hace... Hay artistas que son mediáticos y se dedican a la banalidad absoluta desde lo mediático, porque consiguen en términos económicos lo que es para su vida y eso les sirve. Para mí el arte está ligada absolutamente a la situación político-social y yo me prendo desde esos lugares, lo expongo de esos lugares. De hecho, por ejemplo, un libro que estoy sacando ahora se llama Poesía Combativa Argentina y tiene que ver con lo que nos sucede desde nuestras realidades diferentes. Entonces yo lo planteo desde la poesía, desde ese lugar. Ahora, hay poetas que le escriben al amor, al corazón, a la pelotudez mental. No es mi caso, ¿viste? Todo lo que yo haga artísticamente tiene que, de alguna manera, tener una tendencia político-social. Claro, es interesante esto que decís, porque no lo vivirías desde un lugar al estilo obligado, digo, porque sos artista y ocupás un determinado lugar en la sociedad, sino que es algo medio como que te nace desde ese lugar. Bueno, creo que todo lo que uno hace artísticamente hace lo que le nace, no lo que le imponen. Claro. Por eso no trabajo, me alejé de los grandes medios. Yo, por ejemplo, soy unas voces de La Llama que Llama. Sí, hoy nos estuvieron contando. Trabajé sí. en América TV, tuve programas de televisión, trabajé en Rock and Pop. Bueno, me fui replegando con los tiempos de esos lugares donde tenés una línea editorial y empecé a hacer lo que yo quiero, por lo cual me siento un punk en ese sentido, porque el punk tiene que ver con hacer las cosas uno mismo, producir las cosas uno mismo, y soy parte de un movimiento de la autogestión permanente. Bueno, nos quedamos con esa última frase que nos viene al pelo al Centro Social y Político Olga Vásquez, en el cual vas a venir a tocar el domingo con Talas. Te agradecemos la comunicación, Luis. Me encantaría conocerte personalmente y el domingo nos vamos a encontrar con varios de acá y con vos. Así que muchas gracias. Dale, gracias a ustedes por la comunicación y adelante con todos los que tengan que ver con las propuestas independientes y de una construcción de pensamiento propio que no tenga que ver con lo mediático, ¿no? Recordemos que está todo muy mediatizado en la República Argentina. Bien. Muchas gracias, Luis. Te gracias, loco. Aguante, Luisito. Nos estamos viendo. Nos vemos, Luisito querido. Chau, chau. Bueno, y ahí pasada la comunicación con Luis Aronofsky, un cantante, un actor polifacético y que tiene mucha historia para contar. Un tipo que con la palabra te lleva y a todos lados. Gran poeta. Él siempre en cachito rock, entre tema y tema, mete una poesía. Bien. Muchas gracias a vos también, Luis. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, por el espacio. Es muy importante que no... Lo que decía Luis, que el arte tenga su espacio, es importantísimo. Ustedes están haciendo algo que es muy fuerte para la circulación, ¿no? Bueno, muchas gracias. Hablando de poesía, lo que se viene después de este tema musical va a ser Pablo Pesco, nuestro poeta del conurbano bonaerense. Riding on my horse, neck to neck along the road. Well, I had

Agenda Olga Vázquez. Música en el auditorio. Sábado 11 de octubre, desde las 23 horas, Acorazado Potemkin presentando Remolino, su último disco. Banda invitada, El Belafonte. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata. 106.3. En el aire. Radionauta. Transmite FM 106.3. Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 10. Seguimos con Radio Olga, un programa del Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Escuché y sentí las palabras sembradas en nuestra sien. Llegan la rima y la métrica poética al Olga. Bueno, estamos acá en Radio Nauta, en el programa Radio Olga, y tenemos invitado, como el avance lo decía, ¿no?, a Pablo Pesco. Hola, ¿cómo están nuevamente en esta columna de poesía? Hola, Pablo. Artista del conurbano bonaerense. Sobre todo de la métrica, ¿no? Y de la... No, de eso, la métrica, eso ya lo discutimos. Ya lo sacamos. Ya lo discutimos y lo discutió. Bueno, lo ganó. Dice que no tenemos ni métrica ni... Él no quiere la métrica, no quiere las reglas de la poesía, sino que las quiere romper todo el tiempo. Sí. Y bueno, rompe la... La poesía, la poesía es ruptura y hay que romper. No, bueno, pero... Sí, la poesía en general... por alguna u otra razón, y eso es algo que estamos dándonos cuenta en el taller de poesía, estuvo como... fue como un pie de guerra, ¿sí?, como una puerta esculturales, ¿no? Y bueno, se dio en algunos casos que incluso se formaron grupos de poetas que desarrollaron nuevas formas de escribir poesía, pero pensando en la ruptura del lenguaje. De articular así el lenguaje. Así como hablamos del surrealismo... Y bueno, y hoy les traje a los poetas beatniks, por ejemplo, un ejemplo de eso, que son poetas que... Acá lo que hay que pensar es que la poesía no solo se escribe, o sea, ellos la viven, la poesía, viven una vida que es poética. En su vivencia la plasman. Ahí es donde la poesía se vuelve parte de lo que transforma la realidad, ¿no? Uh-huh. Culturalmente. En particular, en este caso, en Estados Unidos, el movimiento beatnik dio lugar a lo que después fue de alguna forma el movimiento hippie o incluso la, no sé, a... sí, bien. Movimientos que tenían que ver con la vanguardia que estaba siendo contestataria a cierta estructura del sistema económico y político de los Estados Unidos, muy opresivo en ese, sí, momento. Algunos poetas con mayor claridad, digamos, política, y otros con menos claridad política, pero con una claridad, si querés, de oposición, de oponerse, digamos, al formato de vida, en este caso americano. El formato de vida americano es, bueno, trabajás, tenés una casa, tenés un auto, tenés una familia. Y sos, bueno, feliz, es eso, ¿no? Se trata de eso. Al American Way of Life. Claro, ellos están todo el tiempo intentando, se preguntan acerca de eso y, bueno, y terminan en otro tipo de vida que es más explorativa. Ellos exploran, se encuentran en Nueva York, se van a San Francisco, se van a Chicago. Luego ellos, alguno de ellos, parte hacia México, prueban ayahuasca, que forma de vida rompiendo, viviendo, dejando un... que si se quiere es el que dejó, se encuentra reminiscencia de esto, porque es algo que, si bien es de los años 50 de Estados Unidos, salpicó, así como decir surrealismo, llegó a todo el mundo. Bueno, esto también, nosotros cuando vamos a la FLIA y compramos un librito, muy posiblemente encontremos reminiscencias de los poetas beatniks, ¿sí? Bueno, en este caso les traje a un tipo que si bien hace poesía, Jack Kerouac, es más conocido por su prosa. Así que me gustaría leerles un poquitito de prosa para que escuchen más o menos cómo suena. de los subterráneos. Él tiene un libro muy conocido que se llama En el Camino, Underground, donde él cuenta. Yo lo olvidé acá en Radionauta, me acuerdo, en El Camino este año, y estuvo dando vueltas ahí, así que hubo gente de Radionauta leyendo Kerouac durante un tiempo hasta que volvió a mis manos. Lo recuperaste. El libro, lo recuperé. Sí, es el más conocido. Es el más conocido. Y bueno, y la ruptura que hace por ahí, o lo que él propone, es una escritura rápida. De donde va contando cosas, ¿no? Pero cosas cotidianas. O sea, él no te va a hablar de una historia, no se va a poner a fijar por ahí cuál es el mejor verbo, sino es como una ráfaga de cosas que te va contando. Y por ahí me gustaría leerles un poquitito de eso. ¿Estamos bien? Bien. Metele, ¿va? Le meto. Rompela. Pero mientras observaba sus diminutos encantos, tenía todo lo más la sola idea de que debía a toda costa sumergir mi alma solitaria. Un hombre grandote, triste y solitario, según me dijo ella, una noche más tarde al verme pronto en el sillón, en el baño cálido y en la salvación de sus muslos, anhelaba esas intimidades de los jóvenes amantes en la cama, altos, los ojos ante los ojos, el pecho contra el pecho desnudo, órgano contra órgano, rodilla que se aprieta contra rodilla temblorosa y pecosa, cambiándose actos de amor y de existencia por el gusto de hacerlo. Hacerlo, la gran expresión suya. Me parece estar viendo sus dientecitos salientes entre los labios rojos. Bueno, es como una ráfaga de cosas. Él te va contando cómo va recorriendo, bueno, en On the Road, que es el que más, digamos, lo anduve recorriendo. Él te va contando cómo se va de la casa de un amigo a la casa de otro amigo, van teniendo aventuras, digamos. Y siempre la pregunta que está detrás es esa ruptura con... Por ahí, ¿qué significa ser? ¿Y dónde está la autenticidad del ser? ¿No? Bueno. Sí. No te apura nadie, por más que el tiempo es tirano. El tiempo es tirano. El tiempo es tirano prófugo, dicen algunos. Sí. Pero vos metele la poesía con la pausa y el silencio que también merece, sí, bueno, me la cuestión. Bien. Le voy a leer aparte, sos un artista, sos una estrella de este programa, así que sí. Tomate tu tiempo y ocupá el espacio de Radionauta FM. Perfecto, 6.3. Les voy a leer algunos poemas de él y lo que dejo picando es de la generación Beatnik, Burroughs, del almuerzo desnudo, Allen Ginsberg, que es el del aullido, que hace poco salió una película sobre él. Son tipos que marcaron la cultura, lo que iba a ser la cultura luego estadounidense, mucha parte de la cultura de la contracultura, ¿no? De ahí sale Patti Smith, sale, bueno, un montón de artistas que van con esa ruptura. Bueno, les leo un par de poemas y terminamos, ¿les parece? Sí. Un par de poemas más. Mi amada no quiere amarme. Mi amada no quiere amarme, mi vida, perdón. Mi amada que no quiere amarme, mi vida que no puede amarme. La seduzco a ambas. Ella, con mis besos rotundos, en la sonrisa de mi amada, la aprobación del cosmos. La vida es mi arte, protección frente a la muerte. Así, sin autorización, vivo. Qué desgraciada Teodicea. Uno no sabe, uno desea, lo que es la suma. Muy bueno. Me encanta la búsqueda de la sensibilidad de ese momento. Todo el tiempo buscando, rompiendo ser el, y buscando ser el ser consciente todo el tiempo de lo que uno va sintiendo. Bueno, les cuento que la poesía, los Beatnik tienen como referencia al surrealismo y también al oriental. O sea, en particular Jack Kerouac empieza a escribir haikus, que él llama haikus occidentales, que tienen la métrica del haiku, una métrica similar, pero es occidental, o sea, rompe con la idea oriental del haiku, más o menos. Sí. Después un día hablamos bien del haiku. Hace una mixtura. Pero básicamente el haiku es la conexión entre algo natural que te deja como tintilando, que te deja... Contemplativo. Claro, te lleva a un estado contemplativo. Y él hace haikus occidentales, o sea, haikus desde su realidad del vicio, el tomar, las drogas y todo. De la conciencia misma. ¿Sabes? Pero él en búsqueda de eso también, ¿no? Así que si quieren les puedo... Perfecta noche de luna, estropeada por disputas familiares. Va otro. Esa me la voy a guardar para mí. Esa me la voy a guardar porque... Para aplicarla. Sí, para sí. Que describa determinadas situaciones. Esa la saco a fin de año. Aparte es muy gracioso, es muy gracioso. Va otro. Es muy bueno. Stickers, había que hacer. Claro. Pegarlo. Mirá. Fallando la patada a la puerta de la nevera, cerrada en cualquier caso. Está muy divertido. Sí. Inútil, inútil, el aguacero entrando en el mar. ¿Se entiende, no? La idea. Un último. Esos pájaros colocados allí fuera, en la barandilla, todos van a morir. Muy bueno. Es una contemplación media también. Te dije que no tenés silencio, imposible de romper. Bueno, la idea es tener más beatniks, o sea, por ahí hablar un poco más de Jack Kerouac, pero a mí en particular me gustaría contarles de Ginsberg por ahí la próxima, y de Ferlinghetti, Corso, otros autores beatniks, y bueno, intentando entender qué significó esta generación para Norteamérica y para el resto del mundo. ¿Nos vamos sin ningún tipo de pelea al aire, Pablo? Yo creo que si querés nos peleamos un poco. Un ratito. Yo digo que sí. Vos decís que se pronuncia Kerouac. Kerouac. Yo lo pronuncio Kerouac. En realidad una maestra francesa me dijo, bueno, si no sabes pronunciarlo cómo termina, metele el... ¿O es Queró o es Kerouac? Bueno, vamos a hacer algo. Que los escuchas de Radionauta, sí, empiecen a escribir en Facebook, llamen por teléfono, por favor, cómo se pronuncia. ¿Jack Kerouac o Jack Kerouac? ¿O? O sí, como decía. O Kerouac. Kerouac. O Kerouac. Sí. No sé, bueno. Muchas gracias, Pablo, bueno, Pesco. ¿Alguna poesía tuya tenemos? Porque mirá, no traje. Hablando de improvisación, hoy va a estar tocando BGH y vos tenés uno de nuestros talleristas, perdón, vos tenés uno, sí, un alumno tallerista tuyo, sí, que va a estar cantando hoy en vivo por, sí, El Sonido Prevalece. Sí, y sí, no sé si le has pasado algún tipo de forma de la poética. Y la última vez que vino estuvimos charlando acerca de las intervenciones poéticas, la performance. Sí. Y bueno, y él hizo una performance haciendo freestyle. Y estuvo muy bueno, la buscando verdad el flow. Se está integrando al taller y eso está muy bueno. Vos podés, es muy difícil improvisar. Sí, no, yo no puedo. Yo la verdad que. La verdad que yo me senté. Yo no puedo improvisar poesía, por ejemplo. Sí, no es imposible. Necesito escribir, ¿no? Vos sabés, Pablo, que me. Sí, nosotros somos de la cultura claramente escrita. Ellos son de la cultura oral. Claro, o sea, las nuevas generaciones vienen con la cultura oral ya instalada como si fueran las culturas originarias. Pero vos sabés que me senté hoy con los chicos, con dos de los chicos que van a estar tocando hoy. Digo, bueno, vamos a ver si realmente es fácil o es difícil. Bueno, a ver, pasame una base a ver si yo puedo poner palabras. Es re imposible, difícil, no se me ocurría es nada. Imposible. No son se me ocurría genios, nada. Son unos genios. Obviamente es práctica, ¿no? Pero son unos genios. Y hacen así con las manos y yo no entiendo qué hacen con las manos. Pero con las manos están haciendo notas y están sabiendo a dónde quieren apuntar. Con las manos están hablando. Yo no entiendo. Es como una guía, ¿no? Como sí, que les van. Sí. Mírenle las manos. Sí. Miren las manos hoy cuando vengan al Sonido Prevalece. Muchísimas gracias, Pablo. Nos vamos con un temita musical y enseguida volvemos acá por Radio Olga. ¿Cuál es el bien? ¿Qué velocidad? Una mujer si no, no sé qué hacer. No hay mucho tiempo para comprender. Es necrofilia y morbosidad bajo el poeta de ayer. Chocando autos de a pie en la ciudad, buscando a alguien que pueda escucharte, pero eso lleva a otro lugar donde haya albahacas en el corazón. Mañana, en Radionauta. A las 10 de la mañana, La Pulseada Radio, el programa del hogar del Padre Cajade. A las 12 del mediodía, La Escuela de Nadie, un puente que sostiene lo que anda por debajo. A las 11 de la noche, Larga Duración, la discoteca de Radionauta. A la 1 de la mañana, La Discoteca, un programa para melómanos. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3. Hasta las 10, seguimos con Radio Olga, un programa del Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Y seguimos acá por Radio Olga. Durante estos días en la ciudad de La Plata se estuvo realizando una muestra Artistas entre el descarte y el rescate, Lluvia de sonidos. Una muestra que reunió más de 88 artistas. Y estamos en comunicación directa con Susana Lombardo, una de las organizadoras. Hola Susana, Sofía te saluda, ¿cómo estás? Hola Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches a todos. Hola Susana, te saluda Gabriela. Hoy estuvimos hablando también. Hola, Gabriela, te dije cualquier nombre. No, no, está bien, somos dos acá, dos chicas que hacemos y un varón. Bien, te queríamos consultar por, más que nada te llamábamos por la muestra que organizaste junto con Gustavo Larsen. Sí. Lluvia de sonidos, que sí. Está actualmente en el Museo de la Memoria. Y bueno, contarnos más o menos a raíz de qué nació la idea de la muestra. Bien. Esta muestra surge a principio de año por una invitación del director del Conservatorio Gilardo Gilardi, el de Música, proponiéndonos, a partir de lo que fue la inundación del año pasado, que se destruyeron 12 pianos, se recuperaron 5, algunos desaparecieron porque estuvieron bajo el agua en el sótano del conservatorio durante una semana. Unos se pudieron recuperar, otros se perdieron cuando fue todo el desguace de cuando salió todo el agua con bombas y drenar un montón de cosas que quedaron en el subsuelo, y un piano quedó totalmente destruido. Y Cuco Gerardo Guzmán, que es el director, nos invitó a hacer una propuesta con esos pianos para ver cómo podíamos conservar la memoria y dar a difusión todo lo que estaba pasando en el conservatorio. Entonces con Gustavo diseñamos este proyecto que se llama Entre el Descarte y el Rescate, esta idea de que de lo que perdemos podemos rescatar cosas positivas, y es el arte el que nos ayuda a transmutar y transformar las realidades del dolor en otras cuestiones que tienen que ver con la construcción de sentido social. Y bueno, esto fue una movida que hicimos, que empezó con la búsqueda del alma del piano el 27 de marzo, donde realizamos una performance de desarme durante 5 horas, desarmando cada piecita de lo que tiene y buscando ese sonido que se había perdido del piano. Nosotros somos artistas plásticos y con esas piezas hicimos dos propuestas. Una es esta que estamos ofreciendo en el Museo de Arte y Memoria, que son La Lluvia de Sonidos, que son 88 artistas que tienen que ver con las 88 teclas que tiene un piano. Este piano, todos los pianos tienen 88 teclas, donde les, en una caja de cartón les entregamos una tecla o un martillo y tenían que intervenirlas en forma vertical, como si fuera la lluvia, y vueltas a poner dentro de la caja para poder después clasificarlas y mostrarlas como las estamos mostrando actualmente. Y termina en el mes de noviembre con otros 40 artistas, pero que intervienen 40 cajas con cuerdas, que son artistas de Buenos Aires, de Quilmes y de La Plata, pero para hacer una subasta para poder juntar algún dinero para comprar un piano. Ah, bien. Susana, justo hoy me preguntaba por qué 88 artistas, sí. Y digo porque es un número bastante grande, sí. Para realizar una muestra de artes plásticas, si bien en las obras, como tienen partecitas de pianos, son pequeñas, ¿no? Sí. No tienen un porte muy grande, pero bueno, justo nos acabas de aclarar que es porque los pianos tienen 88 teclas. O sea que es un número... como este piano estuvo una semana bajo el agua, se le fundieron, hay partes del piano que son muy resistentes. Nosotros hicimos un montaje, en la muestra se va a ver, sobre las maderas más importantes que tiene un piano, que son las resonadores. Y después estas piecitas, que fueron intervenidas de manera muy diversa por los artistas, como habrás apreciado. Sí, era libre, ¿no? Esa, la interpretación. Sí, las únicas bases que pusimos cuando entregamos la pieza fue que tenían que ser colgadas en forma vertical, porque las uh-huh. íbamos a hacer así, apoyadas contra la pared o aéreas. Uh-huh. Y la otra condición, que es lo que dije recién, es que se pudieran meter de nuevo en la caja. Hay obras que parecen que no pudieron estar adentro de esas cajas que entregamos, pero sí. La caja también tiene el tamaño de la tecla. Ajá. Entonces, por eso tiene toda una relación. Después los materiales, hay algunas obras que suenan, que has observado. Sí. Cada artista le puso a ese tema del dolor, de eso, todos nos inundamos o todos nos pasó algo, o perdimos cosas o perdimos seres humanos en la inundación, así que es muy emotivo aparte. Y bueno, esta muestra dura hasta el 12, el domingo 12, que vamos a las 7 de la tarde, están todos invitados, en 9, 51 y 53, vamos a hacer un intercambio de piezas por medio de un sorteo entre artistas, y vamos a desarmar la muestra el mismo domingo, donde un artista se lleva la obra de otro, porque la idea es que esa obra se reinterpreta, se resensibiliza en las casas de los demás. Entonces es como un museo repartido. Esa es lo que vamos a hacer el domingo 12 porque concluye la muestra en el Museo de Arte y Memoria. Bien, Susana, relacionado con lo que vos hoy decías, bueno, quedan todos invitados además, ¿no? Para este domingo, el domingo 12, a las 19 horas, ¿no? ¿Dijiste, Susana? Sí, sí. Bien, que sería para el cierre de la muestra. Van a estar los 88. Bien, todos los artistas, todas las sí, artistas. Como fue el día de la inauguración, que hubo mucha gente, y todos en una... Esto, ¿no? De volver a armarnos en relación de red, de reconstituir la memoria, pero en forma viva. Por eso pusimos esto del rescatarnos, ¿no? No olvidar, pero tampoco quedarnos en un lugar de angustia, sino superando el dolor. Como, bueno, es una manera, no digo que solucione, pero el arte lo que nos posibilita es este reencuentro y rearmado entre todos, ¿no? Bien, yo cuando estuve en la muestra, había una especie como de libro de donde se reciben ahí las, no sé, aportes, críticas, ¿no? Y creo que al inicio yo copié una cita que me pareció muy interesante, que dice: la acción artística no aporta soluciones ni explicaciones concretas, pero pretendemos que cada parte intervenida de los pianos sea un mojón en la memoria social. Sí. Me parece que esa frase, ¿no?, sintetiza... Ese es el espíritu de este proyecto, que bueno, es algo que venimos trabajando con Gustavo, porque creemos que el arte está vivo, no es colgar solamente un cuadro, ¿no? Es una construcción desde todos. Es como que el músico, el artista plástico, la actriz, el actor, todos tenemos algo como para poder generar espacios, lugares donde nos podamos encontrar en la diversidad que somos, ¿no? Bien. Y compartir. Susana, y transformar. Claro. Bueno, y esta muestra, en realidad ya una vez finalizada el domingo, no va a volver a repetirse, digo, la misma muestra. No, por eso te comentaba que como se van a intercambiar las obras entre los artistas, vos te llevas la obra que no es tuya, esa obra la vas a llevar a tu casa y por ende se va a volver a renacer, porque la idea es que en la casa donde se vuelva a exponer es como que va a formar parte de un contexto totalmente diferente. Bien, es algo también valioso porque generalmente no sucede, digo, en las muestras artísticas es como que, bueno, cada uno aprecia y cuida su obra, y bueno, esto la verdad que también es bastante interesante el intercambio. Por eso se nos ocurrió armar esto, primero porque somos dos artistas plásticos que no contamos ni con espacio ni con dinero, solamente lo hacemos porque estamos demostrando que de alguna manera el arte nos sigue resignificando y dando sentido, ¿no? Y no desde el lugar de soledad, vuelvo otra vez, esto lo remarco, sino desde la construcción colectiva. Bien, que eso precisamente fue, ¿no?, lo que vivimos ese 2, 3, 4 de abril del 2013. Por eso, bueno, es ese lugar donde nos pusimos a movilizar esto. Y el domingo los esperamos. Bien, sí, todos invitados y invitadas. Y te agradecemos muchísimo la comunicación, Susana. Y bueno, un abrazo grande y nos estaremos viendo. Bueno, espero verte, así te conozco. Bueno, un beso gracias. Grande a todos. Gracias, Chao. Hasta luego. Bueno, y ahí estábamos hablando. Susana Lombardo, que era una de las organizadoras de esta muestra tan interesante de artistas entre el descarte y el rescate, Lluvia de Sonidos. Hasta las 10. Seguimos con Radio Olga, un programa del Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Ya nos estamos yendo ajustaditos con los tiempos ahí. Vamos a intentar en esta recta final de Radio Olga comunicarnos con Salomé, que es una de las organizadoras del festival Fire Walk With Me, el primer festival de Twin Peaks en Argentina. Esta serie, digamos, que ha marcado un antes y un después en el mundo de las series, y que por estos días tuvimos todos sus fanáticos la gran noticia a través de un Twitter de Lynch que decía: esa goma de mascar que tanto te gusta volverá a ponerse de moda, que iba a sorprendernos con lo que sería la tercera temporada de Twin Peaks 25 años después, como Laura Palmer lo anunció ahí. Estamos en comunicación con Salomé. Hola, Salomé, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan por ahí? Muy Hola, bien, Salomé. Muy bien. Nos gustaría que nos contaras un poco qué es lo que fue el primer festival de Twin Peaks en Argentina, Fire Walk With Me, que se estuvo desarrollando este año en Buenos Aires. Bueno, te cuento. La idea surgió junto con Mala Ludwig, una compañera amiga, que obviamente comentando sobre la serie y discutiendo de cine y hablando sobre David Lynch, nos pusimos a pensar que, che, qué loco, llegan los 25 años de que le dijo Laura Palmer a Cooper, y dijimos, sí, ¿por qué no hacemos algo para rememorar ese encuentro que nunca ocurrió? Porque en verdad nosotros nunca llegamos a ver ese encuentro después de 25 años. Y dijimos, armamos un festival. Bueno, dale. Y empezamos a buscar lugares, a cranear qué era lo que podíamos llegar a ofrecer. Más que nada, porque además con mucho vértigo, porque no sabíamos qué tipo de convocatoria iba a tener. Claro, claro. Nos tratamos de poner en contacto con el festival internacional que se hace en Washington, en el estado de Washington, que se hace donde están las locaciones allá, donde se filmó la serie. Lo hacen hace 23 años ellos del festival. Nos respondieron, nos dijeron, vamos chicos, para adelante, qué bueno que se abra un lugar más, también lo hacemos en Estocolmo y en Londres, y nos empezaron a contar de los festivales que se hacían en todo el mundo, y que estaban dispuestos a esponsorearnos, digamos, a decir, ustedes tienen el apoyo nuestro del festival oficial, digamos, que es al que van todos los actores y actrices de la serie, ¿no? Claro. Y dijimos, bueno, buenísimo, y ahora... Y bueno, tratamos de contactar a los actores y demás. Queríamos darle un plus al festival, que no sea nada más juntémonos un grupo de freaks. Claro. Hablar de la serie, porque bueno, igual lo podíamos hacer. Claro, eso ya lo hacemos normalmente con nuestros amigos todos los fines de semana. Pero queríamos que tuviera un valor agregado. Entonces, bueno, pudimos ponernos en contacto con Ray Wise, con el actor que protagoniza la serie, que hace Leland Palmer, el padre de Laura. Y la mejor onda, filmó un video que nos mandó saludando a todos los fans de Argentina, diciendo en castellano "Fuego camina conmigo". Esa. Que terminó diciendo "Fuego camina conmigo", porque bueno, esas cosas no pueden faltar. La cuestión es el lenguaje, claro. Y además hizo imprimir los afiches que nosotros habíamos diseñado para el festival, y los autografió y los hizo autentificar y nos los mandó por correo. Ah, no, muy, muy para que piola. Pudiéramos, claro, para que pudiéramos sortear en el evento. Así que fue todo genial. Y durante el evento, que explotó, nosotras llegamos, nos pusimos con el tema de la decoración, armar una tienda de merchandising, habíamos invitado a gente que hacía remeras, serigrafía, pósters y stickers, toda la gente que hacía las cosas por su cuenta, y le dijimos, bueno, vení, vendelas acá. Claro. Y estábamos armando eso y vimos que se empezó a armar una cola en la vereda de Avenida Santa Fe, acá en Palermo. Lo hicimos en el Salón Pueyrredón. Y faltaba una hora para que empiece el evento y había una cuadra de cola. Sí, la verdad es que eso es importante contarlo. La convocatoria que tuvo superó, me imagino, las expectativas que tenían ustedes. No, de hecho, bueno, fue uno de los inconvenientes que hubo. La gente que tuvo que esperar una hora y media para entrar por una cuestión de seguridad. Claro. Digamos, no... de seguridad para todos, digamos, pues no esperábamos tanta gente junta. Más de 500 personas, ¿verdad? Estas cosas somos muy poquitos. Claro. Obviamente, si lo comparás con Showmatch, sí, somos poquitos, pero la verdad que mucho más de los que esperábamos. Claro. El lugar explotó, hubo una mesa de debate que estuvo buenísima con Guillermo Hernández, bueno, comentarista de cine, uno de los directivos de revista La Cosa. Con Oscar Cuervo, que es quien dirige el colectivo La Otra, que es programa de radio, revista, talleres y demás, y Pablo Suárez, que es especialista en David Lynch. Él publicó un libro que se llama Pesadilla Americana y además da talleres sobre la obra de David Lynch, así que el panel estuvo interesantísimo. Después tocó una banda, que eran los Bookhouse Boys, que hicieron toda la banda de sonido con una cantante, Paula Harlow, que nada, explotó todo cuando empezaron a sonar los acordes del tema de la intro. Claro, ahí estamos escuchando por lo bajo mientras hacemos la nota ahí, lo que era la intro de Twin Peaks, que para todos los fanáticos empieza. Y... lo que fue es escucharlo en vivo. La claro. gente, viste que el público argentino es muy especial y corea los riffs de las guitarras en claro. los recitales. Bueno, la gente cantaba las frases, los fraseos del tema, claro. los pianos. Cantaban oh, era increíble, claro. realmente no se podía creer, porque era algo que yo supongo que todos lo esperaban con el mismo entusiasmo que nosotras, pero nadie lo hacía. Es muy interesante eso. Ya nos está corriendo un poco el tiempo, me gustaría charlar un rato, claro. más con vos, pero estaría bueno que nos contaras, así como para finalizar, ¿qué es lo que sentiste esta semana cuando te enteraste que efectivamente Laura Palmer se volverá a encontrar con Dale Cooper ahí en esa sala roja? Lloraste. Lloré, claro, no. Imagínate que encima fue toda la tensión del viernes, que David Lynch y Mark Frost pusieron ese tweet de tener una idea más o menos, porque por algunos lugares empezó a correr rumor de que iban a salir 8 capítulos nuevos y que había que esperar hasta el lunes, y el lunes cuando vi el avance de Showtime, lloré, no te puedo decir otra cosa que... Lo que sí te quería comentar es que probablemente antes de fin de año estemos armando un pequeño evento. No va a ser un festival, el festival se va a mantener en el formato anual, pero estemos haciendo un eventito donde probablemente pasemos la como proyección lo que fueron las imágenes que salieron en el Blu-ray, sí. las escenas cortadas de la película, sí. y alguna sorpresita más. Eso probablemente lo haremos este año porque nos queremos juntar, estamos todos demasiado entusiasmados, claro. y necesitamos algo. Todos muy emocionados y hay que esperar hasta el 2016 aparte 2016. Para la tercera temporada. Va a ser una espera ardua, pero conociendo a David Lynch sabemos que nos va a ir dando bocadillos medio para alimentar nuestro espíritu. Totalmente. Bueno, Salomé, te agradezco muchísimo. Vamos a estar ahí atentos por Facebook. Si querés contar cómo hacer para comunicarse, para los que están escuchando y les interesa. Bueno, pueden buscarnos en Facebook, Fuego Camina Conmigo, primer festival argentino de Twin Peaks, o en Twitter, FestTwinPeaksAr, o sea, @FestTwinPeaksAr. Genial, muchísimas gracias y vamos a estar atentos ahí para estar acompañándolos. Seguramente en ese evento antes de fin de año ahí estaré presente.